Señor Caruso, habló de algo que dijo el presidente en relación a precios y salarios. Cuénteme. Sí, en el marco de todo lo que venimos discutiendo y sobre todo en los pases entre una mañana de estas y Caballero de Día con Carlos Heller, alrededor de, bueno, cómo se resuelve efectivamente o qué decisiones se toman, cada modelo, el rol del Estado en la distribución de lo que un país crece, ¿no? Y el problema concreto, en el marco del 42% de pobreza, el problema concreto de la mesa de precios y salarios. El fin de semana, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, estuvo en Sobredosis de TV, una entrevista bastante larga, muy interesante, y en un momento caracterizó el momento de la discusión de precios y salarios. Yo quiero que compartamos el testimonio del presidente. A mí hay un par de señalamientos que me gustaría que poner arriba de la mesa, ya que está Carlos, además. Lo llamamos a Heller para que comente también. Dale, vamos a escuchar primero al presidente Fernández, dale. Vale. Ustedes revisan la inflación del año pasado, se van a dar cuenta que los precios en góndola crecieron el 26%. Ustedes dicen, ¿qué es el precio en góndola? Es básicamente los alimentos que se compran en sus grandes supermercados. Las grandes cadenas de supermercados, los precios han tendido a respetarlos. Lo que pasa es que los supermercados venden el 30% de lo que se consume en Argentina. El 70% van a supermercados chinos o a locales de barrio. Y allí sí no tienen el cuidado que tienen los grandes supermercados. Porque en verdad también es muy fácil acordar con 4 o 5 grandes cadenas de supermercados y muy difícil acordar con un montón de supermercados chinos y mucho más difícil con un montón de almacenes de barrio. Mucho más difícil. Y en verdad allí es donde se produce el mayor problema. Los precios de la carne, por ejemplo, en los supermercados se respetaron, esos 10 cortes se respetaron, pero fuera de los supermercados se hace muy difícil el cumplimiento, porque no todos quieren participar de eso. En la historia argentina, 2 presidentes aplicaron la ley de abastecimiento. Uno fue Juan Perón y el otro soy yo. Y la verdad lo hago con mucha convicción de que hace falta poner un poco en caja a los pícaros y a los especuladores, pero en verdad hacemos falta a todos. Hace falta que ellos entiendan que este no es un tiempo donde podamos jugar a pícaros, porque hay mucha gente sufriendo. Frente a una inflación donde los precios corren como corren, por esta picardía de algunos productores y de muchos intermediarios, se hace muy difícil. Pero es un trabajo que tenemos que encarar como comunidad, como sociedad. Ser muy duros y ser muy exigentes y decirle a don Juan del almacén que no se pase de pícaro. Y que si don Juan es víctima de un intermediario que es el que le aumenta los precios, que se lo diga al intermediario. Y que nos digan que nosotros estamos para actuar, ¿eh? Que los denuncien y nosotros estamos para actuar. Bueno, dos cositas que señalo y abrimos la charla y bueno, y le damos la bienvenida a Carlos. Primero, me pregunto si es don Juan el problema, ¿no? Si es la picardía de don Juan el problema. El presidente así lo menciona y después dice, bueno, que don Juan le diga a los intermediarios que no le pasen el precio mayorista abusivo o que nos avise a nosotros que nosotros vamos. No sé si eso funciona de esa manera. Y después otra cosa que me parece más estructural, el presidente dice, con los supermercados todo bien. Porque vos arreglas con 2, 3, 4 empresas y lo puedes controlar. El problema después se te desmadra. Y hay, de hecho, Moreno en su momento dijo que él prefería negociar con 4 o 5 y hay otro sector que dice, no, acá el problema es la concentración oligopólica de las empresas productoras de alimentos. Pareciera que ahí hay una divergencia o dos maneras de ver el asunto. Carlos Heller, ¿cómo va? Segundo tiempo. ¿Cómo le va? Sí. Falta una parte, Pablo, de lo que dijo, que habría que agregarla para tener la información completa y después la... Igual esto está bastante clarito, Carlos. ¿Eh? Sí, pero déjame seguir. ¿Hay alguna conclusión? Sigue la nota, porque la cortaste y faltó la última parte. Lo estamos haciendo. Lo que es verdad también es que en materia alimenticia, porque esto no pasa solamente en alimentación, también pasa en la construcción, donde de repente falta la chapa, de repente empieza a faltar el hierro. No es que los precios crecieron en fábrica, los precios crecen en lugares donde se venden artículos para la construcción, materiales de la construcción. Lo mismo pasa con los alimentos. Hay mucha gente que compra los productos alimenticios, se intermedian y distribuyen esos alimentos entre sus clientes, y en ese acto de intermediación donde todo ese gasto se distorsiona y los precios se distorsionan. El otro día hablaba, ¿cuándo fue? El martes creo que fue, no, el jueves. El jueves de la noche comí con el presidente del Banco Central, seguramente deben haber hablado del mercado central, creo que ahí se trabucó el presidente un poquito. Y él me contó, claro, porque parece difícil por el tema, y él me contó de un estudio que estaban haciendo sobre cómo se distorsionaba el precio de la fruta, porque los productores de manzanas y peras reciben muy poco en relación a lo que nosotros pagamos esos productos, y es increíble en la cadena todos los que intervienen y cómo se va distorsionando el precio. Es increíble, muy difícil, es un ejercicio que los argentinos tenemos que hacer si queremos vivir en una economía más estable. Es decir, cierra poniendo el eje en el tema de la intermediación como una de las cosas. Son los temas de la famosa cadena y de el problema que va desde el que produce hasta el que consume y dónde están las distorsiones. Yo no pude chequear, espera, déjame terminar. Yo no pude chequear el dato, no lo pude chequear, así que no voy a darlo por bueno, porque de si el 30% de los alimentos se comercializa a través de las grandes cadenas y el 70% por el resto, porque si ese dato es así, indudablemente el precio de los productos en el resto, aparte de las cadenas, es decisivo en la formación del precio final y en la cantidad de gente que consume. Ahí hay un dato clave, es decir, él dice... El 30% se consume en las cadenas y el 70% en el resto, en los chinos, en los comercios de barrio, etcétera. Si el 70% de los alimentos se consumen en el resto de las cadenas, no podemos decir el almacén de Don Juan no tiene nada que ver. Lo que sí podemos decir es que la intermediación debe ser la que distorsiona fundamentalmente la cuestión y que hay que meterse definitivamente en las cadenas de valor para ver dónde están esas distorsiones. Ahora, también es cierto, más allá de que lo haya dicho Moreno, que es más fácil controlar a una cadena que controlar a los comercios de barrio, porque para eso necesitas una organización fenomenal. Por eso te digo, si lo de los comercios de barrio es marginal, ese control deja de tener importancia. Si lo de los comercios de barrio, cuando lo sumás, termina siendo 2/3 o más de lo que se consume, el problema de control se hace mucho más complejo, mucho más grave, mucho más difícil de llevar a la práctica. Para agregarle complejidad al análisis, ¿no? Sí, sí, sí. Mariano, dale. Sí, Carlos, primero, me parece que son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que planteó Pablo Caruso con el audio del presidente, otra cosa es lo que usted acaba de leer con lo Perdón, lo que yo acabo de leer es el audio del presidente, señor Hamilton, es la continuación del mismo audio. No, pero audio. Otra cosa. Sí, sí, pero es otro tema. Está hablando de la cadena el mismo valor, tema. Está dicho a continuación. Pablo puso el audio de una parte de lo que dijo. La pregunta siguiente, en la misma conversación, el presidente dice eso que leí yo, no lo saqué de otra declaración. No estoy diciendo eso, no estoy diciendo que lo haya sacado de otra declaración, estoy diciendo que está hablando de otro tema. Independientemente de esto, me parece que uno puede hacer las evaluaciones que quiera de esto que dijo el presidente, pero hay una clara posición ideológica cuando uno dice, defiende a los supermercados, a los grandes supermercados, y se la agarra con el supermercado del barrio, digamos, o con el chino. Digo, hay una clara postura que me parece errónea, a mi juicio, porque en realidad uno tiene que trabajar sobre y proteger a la cadena más débil, a la parte más débil de la cadena, al eslabón más débil de la cadena, y no a los grandes supermercados. Si vos decís, los grandes supermercados hacen la cosa bien, y el problema es Don Juan que hace la cosa mal, hay una postura ideológica. Yo creo que no es lo que dijo. Creo que no es lo que dijo el presidente. Creo que el presidente dijo, a las grandes cadenas es más fácil controlarlas, y lo otro es más difícil. No dijo los supermercados son buenos y los otros cuando son malos. Cuando dijo los pícaros de Don Juan, No. Habló de los pícaros que... No, y de los intermediarios. Volvamos a leerlo. Hay que ser muy duro y muy exigente y decirle que no se pase de pícaro, y si es víctima de un intermediario, que es el que le aumenta los precios, que se lo diga al intermediario y que nos digan para que nosotros, para actuar que los denuncien, que nosotros estamos ahí para tengo actuar. Ahí tengo punto. Primero quiero aceptar la complejidad que plantea Carlos. Es cierta esa complejidad, y también es cierto que el gobierno hereda un Estado desmembrado que tiene muy pocos recursos para poder intervenir y controlar de la manera en que lo tiene que hacer. Mi objeción, primero, esas dos posturas de lo concentrado y lo no concentrado, y cuál es la resolución estructural, que por ahí no se excede. Pero después, para mí, el presidente, Carlos, no puede decir, bueno, que se queje con el intermediario, que nos avise que nosotros vamos. Tiene que ofrecer la solución, no tiene que pedir a don Juan, que porque don Juan está ni siquiera está escuchando esto, don Juan le recibe los precios y traslada. Sí, eso es lo que yo no termino de ver y me pongo un poco impaciente. No es mi papel defender al presidente. No, estamos pero charlando. Estás, no se vaya, no sé. Hamilton, se me fue Hamilton. Estás, perdóname, no, ahí volvió Hamilton, no, cómo se va, y Hamilton, si esto es lo que más le gusta. Ah, pues está inestable eso es lo que más le gusta. A ver, quiero rescatar que en la misma conversación, porque hay que hacer un todo y a cada cosa, por eso ponerla en el contexto. En la historia argentina, dos presidentes aplicaron la ley de abastecimiento, Juan Perón y yo. Y la verdad lo hago con mucha convicción. Es decir, el tema central está ahí, Pablo y Hamilton y todos los que están en el tema central, por lo menos lo que yo vengo insistiendo, es meterse en las cadenas de valor, y meterse en las cadenas de valor es aplicar la ley de abastecimiento. Y todas estas medidas que se están tomando, que por ahí no son todas las que se pueden tomar, sí están dentro de las que se pueden tomar. Y las está tomando este gobierno con, vos podrías decir, por ahí no toda la profundidad, todo lo que sea, pero la decisión del presidente, o el anuncio de la decisión del presidente de avanzar aplicando la ley de abastecimiento, para mí es el hecho más destacado de todo lo que dijo. Porque la mayor polémica que tiene planteada con los grupos concentrados, esta es lo que la COPAL le sale a decir porque le pide la información y le dice que lo van a judicializar el tema. Entonces, ahí uno ve una falla de comunicación, Carlos, porque eso es fuerte y está invisibilizado. Exacto. Y no todo el mundo ve sobre 2-7B, yo no lo veo. Estoy de acuerdo con vos. ¿Viste? Hay demasiado relato de la situación y poca acción, y lo que se hace se comunica poco. Sí, yo creo que, a ver, me quedo con la segunda parte, compro, digamos, coincido. Creo que hay más acción. Te vamos a cobrar caro, ¿eh? Si compraste, no, vamos a cobrar caro. Creo que hay más acción. Que lo contraten a Pergolini, Carlos. ¿Querés que yo te diga lo que opino de Pergolini, Hamilton? Pero lo que opino desde antes y desde siempre de Pergolini. Pergolini, en el año 1995. Empezó trabajando con Allegri Heller y terminó haciéndole la campaña a Macri. Mirá, viste, esa no tenía nada que ver con precio y salario. Ya que me tirás de Pergolini, yo tengo. Pero sí con modelos. O sea que no lo querés mucho, no te quedó en buena estima, digamos. Bueno, las conclusiones sacalas vos, yo te cuento un hecho. Está bien. Volvamos. Sandra dice una cosa que yo creo que es el eje y está bien. Yo creo que el gobierno está peleando con el tema precios y hay un montón de medidas que necesitan mejor prensa. Porque, en definitiva, hoy en el diario lo que está es lo que dice la COPAL. La noticia y el título es que la COPAL protesta y que va a judicializar. Y lo que doña Luisa lee o escucha después en el copete de la noticia que le pasan en la radio o en la tele, es que la COPAL va a protestar. Y lo subyacente de esta cosa es que los precios aumentan porque hay controles. Parece una cosa tan de loco y tan elemental, pero ellos dicen que los precios aumentan, las distorsiones son porque hay precios cuidados y precios máximos, y que si se liberarían y dejaría de haber precios cuidados y precios máximos, las cosas no aumentarían tanto. No resiste para un chico de 10 años el análisis. Sin embargo, ellos machacan, y te instalan que las regulaciones y los controles son los culpables de que ellos no cumplan con las regulaciones y los controles, y que si no hubiera regulaciones y controles, el libre mercado y la libre competencia generarían que las cosas sean más baratas. Así de loco es el asunto. Creo que eso está poco comunicado y poco debatido, y que habría que trabajar y machacar muchísimo en eso, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo. Después, después podemos discutir si es feliz que el presidente hable, diga don José y el pícaro y qué sé yo cuánto. Creo que lo que está queriendo decir, por eso empecé con el dato. Si es cierto, y vuelvo a repetir, que el 70% de la comercialización se produce fuera de las grandes cadenas, no podremos decir que los precios no están fuertemente influidos por lo que pasa en ese 70%. Carlos, yo voy a tomar como que es cierto, porque si no es cierto y el presidente pondera de esta manera sobre un dato que no está, no, el problema es más serio. Porque porque el presidente puede, en el dato puede ser parcial y estar referido a determinados productos, o puede ser, qué sé yo, a eso me refiero. Yo no creo que el presidente esté diciendo una mentira. Puedo decir que puede ser que la medida de góndola contra almacenes y qué sé yo, por ahí le falte algún elemento, y no lo estoy poniendo en duda, solo digo que no lo afirmo porque no tengo el dato. Ahora, a lo largo de toda la entrevista está claro que la intermediación y las cadenas de valor, por picardía, por acción u omisión, son lo determinante. Y creo que de eso agarremos, ¿no? que ahí no tenemos divergencia, y ahí es donde tenemos que centrar el análisis. Voy a lo muy breve. Para mí el gobierno tiene una gran virtud. Para mí es histórico que hoy haya una mesa, un lugar, y que estén los reflectores puestos ahí, donde se esté analizando la estructura productiva. También es el peso que el gobierno se pone sobre su propia acción, porque eso, si está ahí arriba de la mesa y lo estamos mirando y de esto no sale nada, es un problema. Productiva y de comercialización, no productiva solamente. Sí. Productiva, es decir, de los eslabones desde el origen a el que consume. Como digo, el ejemplo siempre de jardín de infantes, el tambero se queja de lo poco que le pagan y nosotros nos quejamos de lo que vale la leche en la góndola. Y entonces pareciera que la clave está en todo el camino ese, desde la teta de la vaca hasta la góndola, por todas las manos que pasa, si todas son necesarias, cuánto se queda cada parte, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Carlos. Tuvimos ahí un... No le voy a cobrar extra. Tiempo alargue. No, por favor, no lo cobres. No tendríamos cómo pagarlo. Abrazo grande, muchacho. Estuve todo el tiempo escuchándolo, aprovechando que hoy estoy de franco. Me he entretenido escuchando el programa toda la mañana. Está cada vez mejor, te lo recomiendo. Hace bien a la salud. Nos vamos a la tanda, ya regresamos.